arañas de Marte. Buenas noches, amigos, amigas de Arañas de Marte. Una vez más, una noche más, aquí estamos con todos vosotros y vosotras, pues para, bueno, para deleitaros y para deleitarnos nosotros también, claro. Para deleitarnos las orejas con nuestras propias vocecillas. Hoy se nos oirá mejor, espero, porque hemos hecho esos dos programas previos por Skype, en el que, bueno, estamos cogiéndole el tranquillo al asunto y mejoraremos ese sonido cuando no nos quede más remedio, pero hoy estamos en el estudio. En este acogedor estudio. Para cuando hagamos el especial desde las pirámides de Gizeh. Esto va a sonar como si estuviéramos, vamos... Como un tiro. Y hoy, bueno, hoy y seguramente en varios programas os vamos a hablar sobre las canciones de los Oscars. Porque hemos dicho, ¿se avecina la temporada de Oscar? Pues todavía no. Pues por eso mismo. Pero es la precuela, pre-Oscar. Eso es. Y además es que hay mandanga de la buena. Es que hay muchas canciones a lo largo de toda la historia de los Oscars que a ver cómo van a sonar y os van a gustar. La 97. Amets egiten duen irratia. Chimney tops, that's where you'll find me. Ay, 1939, Judy Garland, ese muñeco roto, cantando Over the Rainbow en El Mago de Oz. Un Oscar a la mejor canción del año 1939, sí. Y Ojímetro, que es la canción que se ha convertido en el epítome de la canción Oscar, de la canción de Hollywood, del cine americano de los grandes años, estuvo a punto de no salir en la película. Efectivamente, sabes que pensaban que cortaba el rollo. O sea, era como que todas eran un poco más movidillas y esta era como de eso, de cortar rollos, como de bajona. Sí. Y dijeron esto como que no. Que le quita el clímax al rollo. Y salía además en la parte en blanco y negro cuando estaba ahí en Kansas o en Arkansas, ahí diciendo, ay, Dios mío, más allá del arco iris debe haber un lugar. Sí, hijo, Judy Garland, que interpretó esta canción, o sea, cientos de veces hasta su muerte, vamos. Se la pedían, venga, que cante, Over the Rainbow. Y curiosamente, por lo que he leído por ahí, ella estaba encantada. O sea, no era de, estoy harta de Over the Rainbow. No, venga, pedidme Over the Rainbow. No me importa cantar Verte Rainbow por 200 veces, no pasa nada. Bueno, pues así iniciamos este camino por las canciones de los Oscars. No vamos solamente a hablaros de canciones que ganaron el Oscar, en algunos casos hablaremos de nominadas, pues porque a lo mejor nos gustan más que las que ganaron efectivamente. Porque esto es un programa de música alternativa y también van a salir las alternativas. Bueno, las de los Oscars muy alternativas no son, pero hay cosas muy, muy chulas, eso es verdad. Hay muchísimas cosas muy chulas. Y bueno, pues creo que podemos empezar ya que hemos empezado así, podemos hacerlo por décadas. Cronológicamente. Por décadas. Estábamos en los años 30, pues vamos a ir. En los años 30, porque en los años 30 se comenzó a dar el Oscar a la mejor canción. A que tú no sabes cuál fue la primera. Ay, no sé, dime. Sí, lo sabes. Sí, sí, tú lo sí sé. Lo sabes. La verdad es que sí que lo sé. En el año 1934, en la séptima edición de los Oscar, la gran Ginger Rogers, el gran Fred Astaire, protagonizaron la película La Alegre Divorciada. Y ganó la canción de esta película, que se llamaba The Continental, que os va a sonar porque es un estándar americano, compuesta por Conrad and Mason. Beautiful music, dangerous rhythm, it's something daring, the continental, a way of dancing that's really ultra new, it's very subtle, the continental, because it does what you want them to do. It has a passion, the continental, an invitation to moonlight and romance, it's quite the fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly, arise, answer your song, two bodies swaying, the continental, and you are saying just what you're dreaming of, so keep on dancing, the continental. For it's a song of romance and of love. You kiss while you're dancing. It's not a bad idea. It's continental, it's continental. You sing while you're dancing. Your voice is gentle and sentimental. You stroll together, arm in arm. Nonchalantly glide along with grace and charm, you will find while you're dancing that there's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. En 1936, un par de añitos después, ganó The Way You Look Tonight, de la película Swing Time. Que es otro estándar absoluto, sí. Pero también de Fred Astaire y Ginger Rogers. Efectivamente, es un estándar brutal, pero es que estaba nominada I've Got You Under My Skin, canción de Cole Porter. Tanto la música como la letra eran de Cole Porter, de la película Born to Dance, nacido para bailar. Y está claro, evidentemente quien la popularizó luego fue el gran Frank Sinatra, Frankie. La voz. La voz, que la verdad es que, bueno, le dio ahí un aire maravilloso a la canción. Y, bueno, ha habido 800.000 versiones. Podríamos ir directamente a Cole Porter o a otras, pero yo creo que podemos deleitar con la voz de Frank Sinatra y I've Got You Under My Skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.

del Cheek to Cheek, que por cierto aparecía también en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. No me acordaba, tío. Amigo, saltamos dos añitos y nos vamos al 37. ¿Y a qué no sabes que también estaba ahí nominada? Pues voy a decirte que no. Para pues, que quede bien. Pues una canción de Fred Astaire. Una canción de Fred Astaire compuesta por los grandísimos hermanos Gershwin, George Ira. Fred, más dura será la caída. Después de una década como esa... La verdad, lo que pasa es que Fred, la verdad es que tuvo una caída bastante... El tío se lo curró, ¿eh? Porque ahí aguantó, se hizo mayor. Hombre, obviamente no fue... Los años 30 nunca volvieron, los 40 tampoco estuvieron mal. Sí, pero... Bueno, dale, perdón. Pero bueno, nos vamos con otro absoluto clásico que fue nominado y no ganó, que se llama They Can't Take That Away From Me. Y si quieres nos vamos a una versión más jazzera. Quiero. A cargo de una de las grandes voces del jazz, como es Sarah Vaughan. ¿En qué peli salió, por cierto? Pues en una que se llama Shall We Dance. ¿Bailamos? Your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change your life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you hold your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, key, key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never, never meet again on the bump, bump, bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, can't take that away from me. Can't take that away from me. Y llegamos así a la década de los 40, que también fue una década destacada. Te he de decir que de las canciones nominadas y ganadoras me gustan más las de los 30 que las de los 40, en general. Sí. Pero bueno. Hay que decir también que un estudio profundísimo que he realizado sobre el tema... ¿Que has realizado tú, quieres obviamente decir? No, sí, pero... O sea, financiado por la Universidad de Connecticut. Sí. Si los años 30 fueron de la pareja Rogers, los años 40, en cuanto a canciones nominadas a los Oscars se refiere, fueron dominados por Bing Crosby. Joder, majo, ya verás cuando lleguemos a la época en la que luego en los 60, la época en que Burt Bacharach estaba todo el día ahí salseando. No, es curioso todo eso, ¿verdad? Y luego se repiten nombres, luego más adelante tienes a Menken. Menken con todas las de horas, Disney, claro. Todas las de Disney. Todos los 90 son suyos. Cada década tiene un personajillo ahí a tope. O varios. Bueno años sí, 40. Además en los años 30 y en los años 40 teníamos ahí a los grandes compositores como, como eso, como Gershwin, Berlin, Jerome Kirk, Glenn Miller y su orquesta, que hicieron también un montón de cosas. Bueno, año 40 ganó Pinocchio. Año 40 ganó Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Que ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto, así que es lo máximo que vais a conseguir, es esta esplendorosa versión que acabo de hacer yo. Hemeroteca, ya ves. Ida. En el año 41 fue nominada la mítica Chattanooga Choo Choo. Glenn Miller fue el que la popularizó, sí, ¿no? Con su orquesta. Es una canción de Harry Warren, popularizada por la orquesta de Glenn Miller, que fue nominada por la película Sam Valley Serenade. It's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Pero en el año 1942... Vamos a White Christmas, que tiene su historia esta... Hombre, tiene la... Otra famosísima canción, sí. Es otra canción de Irving Berlin, que ganó una canción de la película Holiday Inn, cantada por Bing Crosby, y que hay que tener en cuenta que se ha convertido en uno de los grandísimos canciones de la Navidad cristiana. Ese sí que es un estándar de Navidad, tío. O sea, esto es un rollo cristiano, superamericano... y como de invierno, y fue compuesta... Lo tiene todo, va a triunfar. Fue compuesta en la California soleada por un ruso judío que vivía en Nueva York, con lo cual que no tenía nada que ver con la tradición, pero que se ha convertido en el gran compositor de la gran canción navideña por excelencia. Y vamos con ella. White Christmas. white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Bueno, vamos con otros grandes compositores que han sido nominados y que han ganado varios Óscares, aunque nadie les conoce, como James Van Huysen y Johnny Burke. No, seguro que alguien les conoce. Hombre, sí. Digo, familia. Pues, y su familia, que tiene unas estatuillas doradas. Ay, ay, eso sí. 1944. Repite premio Bing Crosby al aparato. Con una canción que es un otro estándar absolutamente clasiquísimo que vais a reconocer en cuanto la pongamos. Que, por cierto, es famosa esa idea, bueno, esa imagen, ¿no?, de Bing Crosby con una pipa. Todo el rato. ¿Por qué? No lo sé. Sí. Habría que investigarlo un poco. ¿Ah, sí lo sabes? No, no. Ah, que no lo sabes. Habría que investigarlo un poco. ¿Por qué salía? Sí, yo creo que le pagaba la industria tabaquera. Que había un rollo ahí, ¿no? Sí, sí, sí, para promocionar el picadillo, ¿cómo se llama esto? Lo que se pone el tabaco de pipa, vamos. Bueno, vamos con Swingin' on a Star, de la canción Going My Way. Mejor dicho, de la película Going My Way. ¿Qué he dicho? De la disco. Canción. La canción de la canción. La canción de la canción Going My Way. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Oh, would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few, so you see it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. Y ya acercándonos hacia los finales de la década de los 40, en 1948 ganó Buttons and Bows de la película The Pale Face. Cara pálida. Con música también de, como no, de Jay Livingston y letra de Ray Evans. Pero no vamos a poner esa porque nos hacía mucha más gracia ir a The Woody Woodpecker Song, la canción del pájaro loco, de Remy Idris y George Tips, que, bueno, pues es una canción que creo que todos y todas hemos escuchado alguna vez de una manera u otra viendo los dibujos del pájaro loco. Creado por Walter Lantz, que cuenta la historia que descubrió, se le ocurrió el pájaro loco en sus... Su luna de miel. Estaba lloviendo y escuchó un pájaro carpintero. Se le subió un pájaro carpintero al tejado y les estaba martilleando. Sí. Y le agobió muchísimo, le estaba agobiando y empezó a tirar piedras, creo, al pájaro. Y antes de irse el pájaro le regaló... Sí. Hizo una especie de ajá, o lo que él interpretó como un ajá, que fue lo que luego dio paso al... ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú o yo? Tú. The Woody Woodpecker song. Yeah, he's a peckin' it all day long. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpeckers too. Makes the other woodpeckers swoon. Though it doesn't make sense to the doll and the dance and the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker song. Choice with a laugh in his voice, he gives all his rivals the bird. He'll be settling down someday. He'll be hearing the preacher say, for the rest of your life, you'll be whoopee and wife, and the choir will sing along with the Woody Woodpecker song. Años 50, ¿no? Cambiamos de década. Eso es, cambiamos de década. En los años 50 os vamos a destacar varias cositas. Podríamos empezar por 1952, con esa imagen ahí de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef haciendo de malo antes de irse con Sergio Leone a Italia en la mítica película Son ante el peligro, High Noon. Efectivamente. Que comienza con los créditos de la balada de High Noon, la balada de Son ante el peligro, cantada por Tex Ritter. Y compuesta por el gran dominador, o uno de los grandes dominadores de la década de los 50, que es ¿quién? Dmitri Tionkin, y su letrista Ned Washington. Un ruso también aquí haciendo películas del oeste. Esta es la locura. Forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. Are I a coward, a craven coward? Are I a coward in my grave? Oh, to be torn twixt love and duty. Supposing I lose my fair half beauty. Look at that big hand move along near in High Noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long. Y en 1956, en la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, tenemos la que fue la ganadora al Oscar a Mejor Canción, que es ni más ni menos que ¿qué será? Será Whatever Will Be, Will Be. Otra de las requete hiper versionadas a lo largo de la historia. Que además... Por cierto, también música y letra de Ray Evans y Jay Livingston. Supongo. Que seguían ahí al pie del cañón. Seguían petándolo. Bueno, de hecho... Esta es la... Creo que es la... No, es la el tercer Oscar que se llevaron, que se llevaron Livingston y Evans al zurrón. Después de que llevarse en el 48 y en el 50 se llevaron esta en el 56. O sea... ¡Qué tíos! Pues además, que será, será... Está mal traducido. Fatal. Como todo el mundo sabe. Porque Whatever Will Be, Will Be se traduciría un poco mejor como lo que sea, será. Sí, es que... Venga, que venga lo que venga. Es un problemilla porque parece ser que la... O sea, el que será, será, se ha encontrado tanto en castellano como en italiano ya en rollos heráldicos. O sea, en el siglo, incluso del siglo XV, del siglo XVI, XVII, se han encontrado como diferentes. Entonces, de ahí parece ser que pasó al whatever will be en inglés, que también en heráldica se usaba. Pero el que será será, digamos, en el sentido que le querían dar, solo se usaba en inglés. Sí, o sea, en realidad luego se hizo una traducción. Claro, porque chunga. Era que pase lo que pase, que venga lo que tenga que eso venir. Eso es. Se hizo una traducción mala, chunga. Y el Livingston, me parece que fue, le dijo al otro que sí, que yo sé un poco de castellano. Esto que será será. Y que dijo esto cuela. De todas maneras, claro, y ha colado. Ha colado que te, vamos. Que yo siempre que oía que será será, yo pensaba, ¿qué será será? Pues como una pregunta, ¿no? ¿Qué será? Pero claro, no es ese pero el luego sentido. La traducción en inglés no es la misma. No sé, es una cosa un poco. Pero bueno, la verdad es que la frase después, así, en castellano, que será, será, se utiliza en un montón de países y es porque se popularizó por. Gracias a Hitchcock. Gracias a Hitchcock gracias a su gran peli. O sea, que será, será. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be Since I am just a boy in school, I ask my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my lover, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Guess what my lover said. Que será, será. Whatever will be The future's not ours to see. Que será, será. What will be Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them, wait and see. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. What will be. What will be. What will be. Vamos a dar paso a la primera aparición en esto de los Oscars de nuestro querido David Bowie, que aparecerá más veces, ¿eh? A lo largo de estos programillas. Pues sí, porque en el año 1957 fue nominada una canción compuesta por Dimitri Tionkin y con letras de Ned Washington que se llamaba Wild is the Wind. Bueno, porque la película también se llamaba Wild is the Wind. Viento salvaje. Eso es. Y de la que David Bowie hizo una versión en su maravilloso Station to Station en el año 76. Thank you. Y nos desplazamos ahora ya por la década de los 60 y empezamos precisamente en 1960, el primer año de la década, donde Manos Hatzidakis fue el primero, en este caso, en recibir un premio por una canción que no se había escrito en inglés, sino en griego. Una canción en griego que en la película la cantaba Melina Mercury. Que la peli era Los niños del Pireo. Los niños del Pireo, la canción. Chiquis, sí. Te digo cómo se dice en griego. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Tapaidia Toupeiraia. Qué bien pronuncias el griego. El griego moderno. El griego antiguo. No estoy tan seguro. Bueno, nos vamos a aprovechar para escuchar a otro de nuestros grandes dioses de la música, que es Dominica, que se cascó una magnífica, bueno, le da dos magníficas versiones en el año 2001 para su disco Auguri. Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent, et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet orange, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Y al año siguiente, ¿qué os vamos a decir? 1961, Moon River. Pedazo de canción, oiga, de la película Desayuno en Tiffany's. Allí Audrey Hepburn luciendo su clase. Con la guitarra apoyada sí, en la sí, ventana. Sí. En el letra de Johnny Mercer y la música del grandísimo Henry Mancini. Esta ya empezó a ser la década de Henry Mancini. De Henry, sí. Y parte de los 70 también. Sí, sí, sí. Desde luego. Pero Henry Mancini dejó ahí su sello y su clase. La verdad pronto. Es que Moon River es... Moon River es deliciosa. La banda sonora de Desayuno con Diamantes es brutal, de principio a fin, y nos vamos aquí a llorar un poco con Audrey. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. After the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. ¿Y qué me dices de Chim-Chir-I? Chim-Chir-I. Chim-Chir-I. Pues hemos cambiado un poco de registro, estoy un poco más alegre. Completamente diferente. El gran musical de los hermanos Sherman, Richard y Robert, Mary Poppins. Mary Poppins, sí, sí, sí. De Walt Disney, que se forraron. Y si os acordáis ahí, bueno, os acordáis, entiendo que todo el mundo ha visto esto, quiera, casi quiera o no quiera, con Julie Andrews y Dick Van Dyke esa cantando mezcla. El Chim-Chir-I, Chim-Chir-I, Chim-Chir-I. Esa mezcla...